FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué cantidad de notas, entrevistas, declaraciones, exposiciones, debates en un día como el de ayer? ¿Y hoy seguirá el debate? ¿O hay que esperar un año? Lo señalo como televidente, como oyente y como lector, aún siendo periodista. Es que el 7 de junio propuso esto, una revisión sobre el periodismo que hacen los periodistas en la Argentina. Sobre una discusión que no existía, que no estaba, que no se planteaba. Y fue desempolvada a partir de la ley de medios. Y escuché frases como: el periodismo militante no existe, el periodismo objetivo tampoco existe. Existen soldados de un lado y de otro. No es solamente una corporación, sino son algunas corporaciones. Una cosa bien diferente al periodista es lo que puede hacer la corporación, esto es, la independencia que puede tener el periodista trabajando en un medio privado. Y mucho más. Quiero decir que en cualquier instancia formativa que tiende a una deformación de base, lo que se enseña aún no queriendo enseñarse es el postulado del éxito. ¿Cuál es el camino a recorrer por el joven periodista cuando sale de una universidad, de un terciario, de una escuela que le enseñan? Hay que llegar. ¿Cómo se llega? ¿Se enseña? ¿Se explica? Si los comentarios más generales que existen respecto a la carrera es lo que puede existir en tu vida sin ser periodista, siendo, porque la cuestión para mí es ser por cualquier oficio, profesión, trabajo que se elija, un ser pasional y de convicción, que puede ser potenciado desde ya por la profesión que uno elige, por el oficio, si es que tuvo la posibilidad de elegir, si es que tuvo la oportunidad de estudiar, si es que necesitó, además de las explicaciones de esos libros y esas fotocopias, que muchas veces eran libros y fotocopias sin mayores elementos para el análisis, sino lo que uno tenía que descubrir, es que se ponen los rótulos y los moldes funcionan. ¿Cómo se llega? ¿Se llega de muchas maneras o se llega de una manera? ¿Se llega aceptando todo aquello que se coloca como una verdad revelada? No hace mucho tiempo, charlando con dos locutores, aquí frente a la municipalidad, me decían, qué bueno lo que hacen ustedes en la radio. Uno me lo decía, qué bueno lo que hacen ustedes en la radio, qué suerte. Entonces, brevemente le dije, no es una cuestión de suerte. Pero es importante como disparador ese concepto de qué suerte lo que estamos haciendo en la radio. Porque no puede quedar en algo relacionado con lo fortuito o el azar. Decidimos hacer esto. Es una riqueza poder hacerlo porque genera dificultades, contradicciones, cómo resolver lo material de nuestras vidas. Y lo material, por lo menos para mí, es lo mínimo. No la carrera hacia lo material. Cambiar aquello que ya tengo. Y no es pedantería, tan solo estoy expresando una forma de vivir. Y entonces la carrera no está situada por el dinero o llegar a ese sitial que, debo confesar, haría muy feliz a gente que vive a 700 kilómetros de distancia de aquí, mis padres. Si llegase a ese lugar en donde el país lo ve, seguramente para mis padres y mi familia sería, por fin llegó. Y tan solo estoy contando una infidencia de que cada vez que puedo y se da la instancia de charlar con mis padres, es que no le cuento que llegué, le cuento quién soy. Y es imposible que lo puedan ver en ese plano. Porque precisamente la construcción desde la familia, luego institucionalmente lo que hace el soporte y finalmente la conquista, es ganar, es llegar. Y para ganar y llegar, o para llegar y ganar, en el camino se pierde mucho del ser. Y se acepta, ya sea desde lo público y lo privado, en Moreno la mayoría de los medios son privados, y desde lo privado hay incidencia de lo público. No es una cuestión de suerte. Quienes hacen ese tipo de periodismo, o quienes reciben las señales y las órdenes de lo que deben hacer frente a una cámara o un micrófono, son trabajadores. Venden su fuerza de trabajo. Como la que tengo que vender yo cuando escribo para el diario para usted. Que me llevó un tiempo a aceptar desempeñarme en ese medio. Por una cuestión ideológica, claro está. Pero la contradicción, para sobrellevarla y convivir con ella, tuvo una condición. Escribía todo aquello que creía necesario saliera en ese periódico, en ese semanario que hoy es quincenal, sin importarme la discusión salarial. Y así fue y así es. No es una cuestión de suerte. No estoy diciendo que esté bien ni mal. Si es esto lo mejor, tan solo estoy diciendo qué quiero ser y qué soy. Porque en definitiva, en el día de ayer, quien más y quien menos, en este ida y vuelta que sabrá entender, usted o vos que escuchás la radio, los intereses, los afectos, lo subjetivo, la historia, el momento, todo eso entró en juego y colisiona y luego dejará de colisionar. Pero como probablemente hoy ya no se hable del rol de los periodistas ni de los medios, o sí de los medios y no tanto de los periodistas, es que decidí arrancar contándote algo de quiénes somos o qué decidí ser. Decidí ser una persona libre para poder pensar, para tener la responsabilidad de hablarles ustedes delante de un micrófono, sin caer, y cuando lo hago, me reviso, sin caer en exabruptos o exageraciones, pero sí hablar pasionalmente, hablar desde la información que se puede buscar, de la que no está y es necesario encontrarla, de leer las veces que requiere una información ser leída, de chequear en una, dos, tres, cuatro, cinco fuentes. Y con todo eso acumulado, seguir sosteniendo una posición. No por algo dogmático, sino por la transgresión a las normas y reglas. Lo primero es no. Y lo primero no, o la palabra, o la expresión no, quiero decir, no remite a ciertos momentos de la vida en donde la transgresión parece ser aceptada socialmente. El no contra cualquier tipo de injusticia que se cometa contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Pero hay que vivirlo. Y entonces el periodismo no puede ser militante. Se puede ser militante, pero si se es militante no se es periodista. Si se es periodista, más bien pertenece a una corporación que trata de alcanzar la verdad, o en definitiva, trata de incomodar. Palabra que ayer me sugirió muchas editoriales. Molestar. Joder. Hacer embroncar al poder, a los poderes, a quienes son las caras visibles de los poderes, a los que no tienen rostros pero son los poderes. ¿Y cuánto de los poderes que tienen rostros, que tienen millones, están siendo ocultados en esta Argentina? En absoluta coincidencia, los que están de un lado y de otro, los Lanata o los Aliberti, los Barone y los Tenenbaum. En algo coincidí de todo lo que pude ver ayer, para que no sea un cachivache, para que no se vuelva algo vacío ni muy personalizado, se tiene que elevar la discusión. ¿Hacia dónde? Y podría ser dirigida a esto de la pasión y a definir lo que es la militancia. El ser como una expresión libre de transgresión. El ser no como una cuestión de determinismo histórico, que ya lo he expresado aquí, sino como el hoy, a la hora. El que no aguanta que se le mienta descaradamente a una mamá cuando va al hospital y le dicen: usted no puede ser atendida hoy. El que se revela cuando se señala que un contrato está, pero en realidad no se trató de un contrato, sino un legítimo abono, pero la municipalidad es mucho más que eso, entonces por ahí el almacenero de la esquina tiene mayor control sobre lo que se hace o deja de hacer. cuando se justifica por un consenso generalizado en medios locales, provinciales y nacionales que los pibes son algo más que peligrosos, entonces mataron un pibe y algo habrá hecho. Cuando las topadoras levantan del Chaco, de Salta, de Jujuy, de Neuquén, de Río Negro, de Santa Cruz, de la mismísima provincia de Buenos Aires, las topadoras que se llevan por delante todo, la vida, la historia, la identidad, la experiencia, los sueños, el vínculo con la tierra. Eso provoca pasión. Pasión también entendida como rabia, bronca. Si se dice que hay que defender la institucionalidad y cuando son tocados los intereses de todos, la corporación actúa. Y desde la corporación política se dice, estamos haciendo política pensando en el bien común y el bienestar general. Desde ya que genera pasión. La cercanía en lo personal con el problema potencia la pasión. No siempre tengo el tiempo ni la suerte, aquí sí digo la suerte, de estar en cada barrio en donde encuentro esas realidades que es la mirada de quien vende un par de medias, que sale de su casa con sus niños, se para en una plaza en horas de la tarde, un sábado, cuando la multitud se desplazó a otra plaza. Y entonces la feria no es solamente las flores ni la unión. Las ferias manifiestan que esa pobreza que lo dijo bien el economista Lucita alguna vez, no hace solamente al salario que es de ya. Miriam no tiene salario, con quien hablé. Si no hace las realidades y ese cuartel quinto tan castigado, porque el Estado no llega, no, porque el Estado decidió no llegar. Y claro que pasionalmente pude escuchar allí en Cuartel Quinto, donde las organizaciones sociales trabajan, desarrollan actividades importantes de contención. ¿Cómo se busca la organización de los carreros para levantar la basura? Porque el trébol no pasa, pero al trébol se le paga. Y entonces si organizamos a los carreros, pero seguimos pagando al trébol, ¿quién hace a la funcionalidad de quién? Este tipo que está hablando por la radio, en el micrófono. La denuncia no es para ser más valiente o menos valiente. El temor existe para enfrentarlo, no para subordinarse a él. Y el Estado es una maquinaria en donde, por distintas vías, válvulas y venas, hace del control social una práctica selectiva de la represión. La represión no solamente es el palo, el balazo de goma o de plomo. La represión es lo que impide que vos seas. Eso que se incrustó en el corazón de la sociedad del algo habrán hecho, tiene tanta potencia hasta hoy que ha sido actualizado en la potenciar los niveles de inseguridad y estigmatizar a aquellos que potencialmente son los que dañan a una sociedad destruida, dañada. ¿Qué es lo que la sociedad quiere escuchar? Como si nosotros no fuéramos parte de la misma. Y caemos en esa recurrencia de decir, hay que darle a la gente lo que la gente quiere. Y nosotros no somos gente. Estamos fuera de la sociedad. Somos seres impolutos, capaces de decir todo lo que se nos venga a la cabeza delante de un micrófono. Hay momentos que sí. Pero es imprescindible tender, hacerse de la información no para decir qué informado estoy, sino que a partir de esa información, socializar la misma para que llegue a los que son controlados por la desinformación. Quienes escuchan a lo lejos que hay un derecho, pero no saben cómo alcanzarlo. No me interesa saber si Arregui gastó 90, 100, 300 o 500. Gastó lo que pudo administrar. Y si gastó 70 o 700 en una empresa privada y 44 en otra empresa privada, y así sucesivamente. Me interesa saber mucho más respecto a este tema para reconocer un modelo y discutirlo. Y después argumentar y sostener esa opinión. Y escuchar otras expresiones. Y debatir sabiendo quién soy. Cuando se vive en el tiempo mesiánico cronológico, de progresividad continua, la militancia parece carecer de inseguridades, de opacidades, porque la historia está ya escrita y el triunfo final garantizado, independientemente de que uno quede en el camino. La militancia es casi una obligación, un mandato, un deber ser. Es el tiempo de los héroes griegos, de gestas y gestos, de músculos y testículos, de marchas hacia adelante, porque al no vivir el presente sino el futuro, no existen las dudas. Y yo estoy hablando de la pasión, un modo de vivir el futuro en el presente. Y en este tiempo calendario, y vuelvo sobre el libro de Luis Mattini, Arnold Cremen Balugano, que nació en Zárate en 1941, iniciado en la vida política en 1959 en el grupo Praxis. Fue activista sindical en ATE, UOM y Navales, protagonista de las luchas políticas de los 60 y dirigente del PRT-ERP, con el nombre de guerra Luis Mattini. Mattini es el que habla del tiempo calendario. El hoy, el ahora. Un modo de vivir el futuro en el presente. Ese tiempo calendario, allí en el tiempo calendario, la militancia, a diferencia del tiempo mesiánico cronológico de hay que esperar el futuro, es no vivir el presente. Allí aparece entonces la militancia como subjetividad permanente, ligada al ser como potencia. Es una pasión y como tal no puede ser pristina, diáfana, segura, determinada, garantizada, sino que está teñida de inseguridades, de opacidades, de dudas y de falta de certezas, de miedos, de carencia de exactitud, de angustias, en fin, de todas estas debilidades humanas, de todas. Solo existe la seguridad dada por la convicción de hacer la historia. En situación concreta, en actos presentes, condicionados pero no determinados por el pasado, los cuales en su propia concreción contienen el futuro como apuesta. La grandeza de los hombres y mujeres no se mide por la carencia de inseguridades, sino por la actitud ante esta, del mismo modo como la valentía no consiste en la ausencia del miedo, sino en la fuerza para actuar a pesar del miedo. Cuando la militancia es una pasión, es esto que te estoy leyendo. Cuando la militancia no es una pasión inherente al ser como potencia, cuando es solo un deber ser, un camino determinado a recorrer hacia un futuro escrito por las supuestas leyes de la historia, a la larga o a la corta, se transforma en un oficio, en una ocupación, en una profesión, y tal como el trabajo, en una compulsión, que soslaya u oculta todas esas inseguridades en la falsa seguridad que da el concepto cronológico de tiempo, plasmado en el sentido determinado de la historia. Si alguien cree que la militancia es porque nace el deber ser, que hay que recorrer un camino determinado hacia el futuro porque así lo marcan las leyes de la historia, perderá ese fuego de la militancia, pero fundamentalmente perderá la pasión y la convicción. Será gobernado por las certezas, sabiendo que aportó algo a ese futuro determinado por las leyes históricas. Y en realidad, puedo decir que el periodismo es militancia, porque me permite ser, porque incorporo la pasión y la convicción, más que las certezas, cada día, todos los días. Porque me permite comunicarme con vos o con ustedes. Porque es mucho más seductor todos los días estar afuera que en este estudio. Todos los días. Porque crecen las inseguridades. Porque crecen las dudas. Porque el miedo no desaparece. Y en todo esto se encuentra la fuerza, tal cual lo redacta Matini. No para rendirse ante él, sino para enfrentarlo. Y vivimos tiempos en donde ya los periodistas no son seres por fuera de la sociedad que miran a la gente. ¿Quién lo logró? Lo lograron todos. Son de carne y hueso, decía en Señal Oeste cuando trabajaba bajo un tinglado. Somos esto. Ni más grandes, ni más chicos, ni mejores, ni peores. Eso sí. Qué bueno es, qué extraordinario es tener la posibilidad de trabajar en esta radio que la recuperamos con un grupo de compañeros y compañeras, no por suerte, sino por pasión y convicción, que lleva a que Miguel esté aquí trabajando y que Abril quiera trabajar, y que la puerta se abra. Cuando se abre una radio o un medio, los que vienen tienen que saber que esto es lo que entra en juego, la pasión y la convicción. No los caprichos, la pasión y la convicción. Y hay que ser pacientes en esa instancia de autoformación, porque lo que hacemos o lo que hago todos los días, o intento hacerlo, es una autoformación, leyendo todos los libros que está dentro del alcance. No para acumular mayores valores teóricos, sino para reconocer los existentes y aquellos que van a quedar allí como espejos. Ahora reitero, me apasiona más estar fuera del estudio que dentro de este. Tuve que vivir 4 años. 4 años haciendo el estudio. Y sigo, por supuesto, haciéndolo, porque en definitiva la construcción no hace algo individual, sino que hace a un colectivo. Y en ese colectivo estamos todos. Por ahí se frena, pero nunca se detendrá, si es que hacemos de esto una pasión, un ser libre, y yo los invito a que sean inconscientes, más que conscientes. Las 9:33 minutos, fue un poco extenso, tenía ganas de contarles a ustedes

es el único hospital que tenemos. Ahora, por ser el único hospital que tenemos, no puede faltar lo básico. Quique, estás ahí, buen día, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, contame cómo fue lo de la asamblea hoy a las 8 de la mañana. Bueno, mira, hoy nosotros tuvimos ayer una asamblea conjuntamente con SICOP, donde se discutieron, bueno, varias cuestiones que tienen que ver con el paro de hoy, con la jornada nacional, con algunas cuestiones generales que tienen que ver con viejas demandas y con situaciones actuales que se están planteando, ¿no? En primer lugar, como cuestión a nivel nacional, esta cuestión de la reivindicación del 82% para los jubilados, que es una vieja demanda, pero un tema muy candente, que es la problemática de los docentes de Santa Cruz, que bueno, tienen con una lucha bastante importante y que bueno, que estamos tratando de solidarizarnos, de hacer actividades para reforzar esa lucha, porque bueno, esto de los descuentos que hay y de disminuir las luchas, de alguna manera disciplinar a los luchadores, nos involucra a todos, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. A ver, dentro de esto que estás... ¿Hola? Te estoy escuchando. Ah, me estás escuchando. Alguien está tocando la línea donde vos estás hablando, Lombardía, ¿eh? Hola. Ahí está, por favor, que no toquen la línea porque si no se produce un bache. Ahí está, ahí está. En términos de reivindicaciones salariales, ¿qué es lo que hay acá en el hospital o en la provincia de Buenos Aires? Mira, acá hay varias cuestiones. Con respecto a la, bueno, las paritarias que se hicieron, obviamente que ahí hay cuestiones salariales que tienen que ver con la insuficiencia de salarial. Nosotros dentro de los hospitales, dentro de del ministerio, los hospitales de la provincia de Buenos Aires son los que ganan menos el valor hora, digamos, ¿no? Nosotros estamos ganando 16 y el resto de los ministerios está ganando 22, por lo cual ahí nosotros estamos haciendo siempre un reclamo que tiene que ver con la reducción horaria, equiparar o la equiparación salarial con el resto del ministerio de salud y el resto de las ministerios de la provincia de Buenos Aires. También de hospital hay varios reclamos que tienen que ver con la situación que hemos denunciado tantas veces de hipersaturación, que ya, digamos, hace más que inviable el tratamiento y la atención y la accesibilidad al servicio de salud, ¿no? Hoy justamente estamos de alguna manera haciendo carteles poniendo en evidencia esos datos que cuando uno los mira prácticamente no los puede creer. A ver, sí. Socialicemos los datos que ustedes como trabajadores del hospital los conocen, los reconocen, los ultra conocen, pero la sociedad no. Exacto. Bueno, a ver, ¿cuáles son los datos que explican esta sobrecarga o esta saturación en el hospital? Tal cual. Nosotros lo que estuvimos haciendo es la relación de habitantes 1980, 1990, 2001, 2011, ¿viste? Si, por ejemplo, nosotros en el 80 teníamos 174 camas, ¿no? Y había 194.000 habitantes. Se duplicó en 1991, 10 años después, y teníamos 180, 6 camas más. En 2001 teníamos 380.000 habitantes y seguimos teniendo 180 camas, ¿no? Ya estamos en una población prácticamente triplicada en relación a 1980. En 2011, ¿no?, que es un dato ya, digamos, que podríamos decir que excede, porque nosotros tenemos como dato oficial 495.000, cuando en realidad esta población ya excede los 600.000, 600.000, 500.000 habitantes, pero tomemos esa relación de 495.000 con 180 camas. O sea que en 30 años Moreno sigue teniendo 180 camas. Ahora, ¿cuál es la relación? En 1980 nosotros teníamos 9 camas por cada 10.000 habitantes, que no era, digamos, un lujo, ¿no? En 2001 pasamos a tener 4 camas por cada 10.000, o sea que teníamos ya la mitad de oferta de camas para la población. Y actualmente tenemos 3.6 camas por cada 10.000 habitantes, o sea que solo de esos 10.000 nosotros podríamos internar a 3 pacientes, ¿no? Y tomando un dato, la verdad que conservador en relación a la cantidad de población. O sea que nosotros, si tendríamos que ser realistas, creo que tenemos 2 camas disponibles por cada 10.000 habitantes, con las características poblacionales que tiene Moreno, con los riesgos de, con, digamos, este riesgo que hay en, tanto en, a nivel pediátrico, que se atienden por día 160, 200 chicos casi por guardia. Imagínate que ahí ya de esos 160 nosotros tendríamos que no poder internar casi a ninguno. Sin, hay otra ecuación que se hace, se llama girocama, ¿no? Que es, se trabaja, digamos, a cama caliente, se le da el alta lo antes posible, y si no hay que derivarlo, porque no hay posibilidades. Muchas veces las camas de la guardia están absolutamente desbordadas. Bueno, eso impacta terriblemente en la calidad de atención, aparte de la imposibilidad de acceder a la salud. Hoy te hago esta pregunta. Ah, sí, cómo no. Sí, en pediatría, ¿solamente hay dos médicos? Pediatría es fluctuante, ¿viste? Hay días que vos tenés dos médicos, hay días que tenés un médico, pero aunque fueran dos y aunque fueran cinco, para la cantidad de pacientes que se atienden en el hospital de Moreno, siempre son insuficientes, porque... No, eso está claro, pero, a ver, sí. No es lo mismo, yo he estado con mi hija en guardia de pediatría del hospital, ¿eh? Exacto. Y si hay dos, atienden en la posibilidad de dos profesionales, si hay cinco... Claro que es insuficiente. Ahora, hoy hay enfermeros que realizan la tarea de un médico. Totalmente. Bueno, entonces esto también hay que decirlo. Sí. Porque si no nos quedamos en que, bueno, todo es insuficiente. Desde ya, pero cinco médicos en guardia de pediatría del Hospital Mariano Luciano de la Vega le puede dar una tranquilidad a esos papás que esperan que un médico... Sí, sin duda. Y vos sabés que no te estoy planteando nada que tenga que ver con lo economicista. No, para nada. Lo estoy planteando desde la realidad que tenemos, que la última vez que se habló respecto a la construcción de otro hospital en Moreno fue, te acordarás vos, luego de la 125, que ya lo habían anunciado. Sí, que es algo realmente frustrante, porque todos los años, y uno prácticamente en algunas cosas se desgasta repitiéndolas, parece que uno estuviera con un disquete ya grabado, porque en realidad la situación no cambia. Y entonces también la gente como que termina acostumbrándose a que eso es así y se empieza como a naturalizar de alguna manera. Bueno, esa es una política, Lombardía. Sí, sin duda. ¿No? Vos sabés que yo te quería dar una referencia, sí, porque para que tengamos una idea, ¿no? Nosotros, yo te decía, actualmente tenemos, la verdad, para ser realista, dos camas por cada 10.000 habitantes. Ahora... te doy la relación para que veas lo que ocurre en otro país. En Cuba hay 60 camas por cada 10.000 habitantes. Y acá tenemos dos. ¿Entendés? Y acá tenemos dos por cada 10.000. Entonces, para que se tome una dimensión, que es un país realmente con grandes dificultades económicas, grandísimas, por todo lo que sabemos, y bueno, y sin embargo ha montado, o se ha preocupado por que la salud, la población tenga accesibilidad, además que tiene un sistema de atención primaria, de prevención y promoción de la salud, que evita, ¿no?, que esos hospitales estén desbordados, estén en una atención saturada. Calculá que tienen un médico prácticamente por manzana, lo mismo que tienen farmacias, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, con mucha accesibilidad a esos bienes. En cambio, acá vos no tenés ni acceso al tratamiento ni tenés acceso a la atención. Entonces, y con esa dificultad y con condiciones de vida muy precaria, que se multiplica, digamos, la necesidad de atención, entonces esto se hace, digamos, es un deterioro que termina en una mala calidad de atención, y esa calidad de atención después termina en situaciones de confrontación de la población que tiene que atender, de los trabajadores, de los profesionales, con la gente que se ve absolutamente desatendida, y que nosotros en un punto tenemos que explicar si podemos, porque a veces en ese desborde de demanda, todos vienen con una necesidad, muchísimos con urgencias, nosotros a veces tenemos que priorizar cosas que terminan siendo injustas para el otro, porque el otro, ¿qué sabe cuál es tu criterio de priorizar? Porque primero, si yo hace tanto que estoy, uno hace una evaluación y tiene que hacer una prioridad, un paciente que a lo mejor tiene un riesgo muy alto de muerte y que hay que atenderlo de forma urgente, y está relegando a otro paciente que tiene una situación de sufrimiento que no le implica un riesgo de muerte, pero que tiene un dolor o algo, y realmente se pone de muy mala manera, y termina en un conflicto que no se puede resolver, porque uno no puede estar dando explicaciones, porque ese tiempo es muy valioso. A veces a mí personalmente me ha tocado decir, bueno, pero si yo le tengo que explicar, no puedo atender, o sea, tengo que hacer una cosa o la otra, y realmente esa gente se merece una explicación. Entonces esas son las condiciones en las que se está trabajando ya hace muchos años, ¿no? Don Martín, muchas gracias, No, al contrario, gracias a ustedes por la atención. Allí pasaba Lombardía. Espero que los necios no piensen, bueno, váyanse a vivir a Cuba, sino que la muestra de una política sanitaria que es de Estado en una isla bloqueada durante tantas décadas es aquella que observa la salud como un desarrollo en la vida de una persona. Ahora, cuando el enfoque político es la enfermedad de la población, y sí, creció, se triplicó la población y tenemos las mismas camas. ¿Tenemos dimensión de esto, de decir, alguien que llega al hospital y le pueden decir, o se lo puede reubicar, se lo puede desplazar porque no hay camas? Que necesitamos verlo. Que pongan camas en el jardín, entonces vamos todos a decir, esto está pasando hace como 15 años esto. Y le decía a Lombardía que la última vez que se señala la posibilidad de construir hospital aquí en Moreno fue cuando se lanza la 125. Y se hace una campaña de propaganda política del gobierno. ¿Qué se haría con los recursos obtenidos de esa resolución 125? Hasta lo dijo Scioli. Haremos un hospital en Moreno. Pan y circo. Se hizo un Estadio Único de La Plata, que es una empresa montada para la corrupción de Dualde y la continuidad. Es decir, hay plata para un Estadio Único. No voy a caer en la pelotudez de decir, bueno, la gente también necesita un Estadio Único. La gente necesita vivir. Eso necesita la gente. ¿Qué comen, una pelota o un Estadio Único? Moreno necesita hace 10 años un hospital. ¿Qué falló la gestión de don Andrés Arregui? Hay gestión para una maternidad de baja complejidad que no sabemos cuándo va a estar. ¿No se gestionó nunca un hospital? Son las 9:56, no sé hacia dónde me lleva Abril, con suma tranquilidad, ¿ok? Vamos a tratar de charlar con el doctor Rossi, porque a mí personalmente no me da lo mismo saber que hoy hay un pediatra, mañana dos y tal vez cinco. Estamos en la etapa del IRA, que son las infecciones respiratorias agudas. La guardia de pediatría se llena de personas y de niños. Insisto, no me da a mí igual saber que hay uno, dos o cinco. ¿Y de qué depende que haya uno, dos o cinco? ¿De qué depende? Te voy a contar y vamos a repasar en el día de hoy qué dijo el presidente del Colegio de Abogados de Moreno, que se creó hace pocos días, que estuvo ayer visitando los estudios de FM Moreno junto con el ex vicepresidente del Colegio de Mercedes, el doctor Iturburu. Estuvo Reider Iturburu aquí en este estudio ayer en Perfiles. Es muy interesante reconocer algunas cuestiones que hacen a la vida judicial y a la corporación, que lo es. De lo que debe prestar el Colegio de Abogados, un servicio a los pobres, dijo. Y como se dieron fechas y lugares, bueno, ahora vamos a hacer el recorrido nosotros para saber si efectivamente el servicio a los pobres se da. Que son las víctimas de este sistema injusto. De estas leyes que son aplicables a aquellos que no comprenden la ley ni el derecho, porque nadie les informa de qué trata la ley y el derecho. Son las 9:58, estiré hasta donde podía estirar. Me olvido, y Cintia Medina, que hoy está escuchando desde su casa el programa, los medios nacionales se ubicaron en Moreno ayer, en el hospital. Entonces daban la pauta de un suceso de inseguridad, violencia de jóvenes, fin de semana, un joven golpeado, 19 años, en estado grave. El pibe recibió una golpiza, pero nunca estuvo en riesgo su vida.

acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a un mar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. Acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras. Bueno, ahí está, un poquito más arriba la cortina, ahí está, perfecto. Son las 10:05. Está Luis Ibáñez en línea. Vamos a la presentación telefónica porque inclusive ayer en el programa que sucedía y que sucedió a perfiles, compañeros de clase, se ponía ahí de manifiesto que la justicia falló en favor de la prórroga en la continuidad de los mandatos que existen en la CTA. Traducido, Yasky sigue siendo el secretario general. La semana pasada la justicia había dictaminado que se reconocía el resultado de las elecciones, por lo tanto el secretario general es Micheli. ¿Se puede quedar allí o se puede explorar un poco esta situación que hace a lo legal, a la intervención de la política partidaria, de las funcionalidades? ¿O este paro del día de hoy? Esta convocatoria que te haremos en instantes para que te sumes a la recolección de alimentos no perecederos para los compañeros y compañeras de Santa Cruz que resisten la embestida de un gobierno autoritario. Presentación telefónica y charlamos con el compañero Luis Ibáñez, de ATE, secretario de Finanzas. Paro en el día de hoy, movilización y corte Moreno. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Luis Ibáñez, buen día, ¿cómo te va? Rubén, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, el corte, vamos a empezar por la medida práctica y después por las otras formas prácticas, ¿querés? Dale, dale. Bueno, ¿el corte a qué hora se hace? Y estamos evaluando que a las 11 de la mañana estaríamos cortando ya. Estaríamos cortando todos los accesos a Capital, tanto como a Luján, acá en Ruta 23 y Gaona. Ruta 23 y Gaona. ¿Cómo se discutió esto del paro? ¿Qué nivel de discusión tuvo la medida de fuerza? Es una medida que surge entre el 23 y el 24 de marzo en el Congreso Provincial de la CTA. ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata, exactamente. No es una medida que surgió después de esa fecha, sino que en el marco del Congreso de la CTA. En principio iban a ser dos medidas de fuerza, una con los chicos del pueblo y otra cuando se cumplen, justamente el día de hoy, se cumplen las 1000 marchas de los jubilados, reclamando el 82% móvil. Y bueno, se votó en ese congreso, en ese plenario de más de 10.000 trabajadores, el paro del 8. No solo por el 82% móvil, sino por la distribución de la riqueza, porque no haya ningún chico, no se muera ningún chico de hambre en la Argentina, en un país donde se producen alimentos para 400 millones de personas, con el 10% de esa cantidad de población, hoy en la Argentina se mueren chicos de hambre. También estamos discutiendo para que no haya techos salariales, para que el salario sea igual a la canasta familiar, que hoy ronda los 5.200 pesos, y un trabajador estatal está en un básico de 1.100, 1.200 pesos, conformado puede llegar a 2.500 pesos, pero el básico son 1.100, 1.300 pesos. Así que los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, tanto de provinciales como municipales, estamos muy por debajo de lo que debemos ganar, ¿no? Y aparece Santa Cruz. Y aparece Santa Cruz con más de 50 días de paro y con un reclamo histórico que vienen haciendo los trabajadores estatales, docentes, y que obviamente no van a tener respuesta de un gobierno tan autoritario como el de Santa Cruz, ¿no? Con represión, con hambre, con mucha marginalidad en ese lugar. Luis, estás escuchando a Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE. Yo decía al pasar, esta decisión de la justicia, que es indecisión de la justicia, o parcialidad por momentos que no llega a un dictamen imparcial o definitorio, respecto a las elecciones de la CTA, que en su momento eran el ejemplo de lo que significa la representación sindical por encima de la CGT y demás. Te pregunto como dirigente sindical si no te da vergüenza lo que ha pasado hasta el día de hoy con la CTA. Digamos que vergüenza no me da, pero sí ocurre algo acerca de la justicia, ¿no? Que no, obviamente no es imparcial, que en todo momento, desde las elecciones, desde la primera elección que fue el 23 de septiembre, después el 9 de diciembre, cuando se produce la ratificación del triunfo del compañero Pablo Micheli, después continúan con el ninguneo, la justicia, tanto como el Ministerio de Trabajo, obviamente eso no vergüenza, sí, pero sí nos da mucha bronca. Nosotros, como decías vos hace un momento, para nosotros, que todos los afiliados a una central obrera puedan votar con voto universal y secreto a sus dirigentes, a nosotros nos parece una democracia superadora, no solo en nuestro país, sino en el continente y a nivel mundial también, cosa que no existe en otra central obrera. Pero sin embargo, esta prórroga que se le da esta última semana a Yasky evidencia la complicidad de este sector de la CTA con el gobierno para mantenerlo como furgón de cola de las políticas económicas del gobierno, ¿no? Así que bueno, nosotros seguimos ratificando nuestra medida de fuerza y nuestra independencia respecto a los partidos políticos, al Estado y a las patronales. Bien, cuando decía esto, Luis, de vergüenza, es que se arrancó con una expresión tan, tan sólida que, sabiendo las diferencias antes de la elección, iban a atravesar estas diferencias para alcanzar, sea el resultado que sea, un nivel de unidad y madurez del sindicalismo. Algo que no se ha logrado, por eso utilicé la palabra vergüenza, no porque un dirigente lo sienta, sino porque los resultados marcan esto, hasta el día de hoy. Con intervención del gobierno, con intervención de la justicia, pero no haber evaluado que esto podía pasar, lo creo un error, porque daban las condiciones objetivas para que sucediera esto. Por lo menos te quería dar esta opinión. Lo segundo es, ¿qué se va a hacer pensando en Santa Cruz? ¿Qué actitud van a tomar ustedes? Hay una marcha, creo, que se va a realizar luego de recolectarse todos los alimentos no perecederos, que va a partir la semana que viene desde acá de Buenos Aires para Santa Cruz. ¿Qué sucede con ATE en Santa Cruz? ¿Qué información podés aportar sobre esto? Y nosotros, desde la central y desde ATE, te podemos decir que continuar en la calle y ser solidario en todo momento con los compañeros estatales de Santa Cruz. No es una medida ejemplar que llevan los trabajadores estatales de Santa Cruz, y no tenemos más que imitarlos, más que seguir en la calle para continuar la pelea y para poder torcerle el brazo al gobierno de la provincia de Santa Cruz. Necesariamente habrá que hacer alguna movida, creo yo, sería interesante hacer una movida a la Casa de Santa Cruz, acá en la provincia de en la ciudad de Buenos Aires, para ratificar la solidaridad de los compañeros de todo el país con la lucha de los compañeros de Santa Cruz. Muy bien, reiteramos entonces, Luis, ¿a qué hora el corte? ¿11 de la mañana? A las 11 de la mañana estamos cortando. ¿Están cortando Ruta 23 y Gaona? Exactamente. Bueno, exactamente. Estaremos allí como Radio Recuperada para hacer la cobertura de lo que suceda en ese lugar geográfico del Partido Moreno. Un abrazo. Muchas gracias y un abrazo. Hasta luego. Allí pasaba Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno. 11 de la mañana, corte Ruta 23 y Gaona, probablemente autopista por todo lo que escuchaste. 10:14, Miguel Ángel Costas.

Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Se encuentra solo. Hoy me pongo rollers. Te aseguro, ¿eh? A ver. Los que dan vergüenza son Yasky y Baradel. Representa, antes del gobierno nacional, los intereses del gobierno nacional. Esto está abreviado, ¿no? De los trabajadores. Gracias, Graciela. Y había un mensaje anterior que lo leo mientras escuchamos. ¿A quién estamos escuchando, Miguel? A Larralde, gracias. Porque no tengo el retorno en este momento. Bueno, ya te leo el otro mensaje que tenía que ver con el paro, con las dificultades en el hospital. Recién me preguntaba Ana de Casco Salas si Ate acompaña a Nuevo Encuentro. En realidad debería ser una historia, Ana, y no tengo muchas ganas. Solamente te voy a tirar estos datos. En el año 2009, el instrumento electoral, que era la composición de algunos dirigentes de ATE que estaban y tomaron esa decisión de participar en la política convencional, el instrumento electoral y el EDE, que es Encuentro por la Democracia y la Equidad de Sabatella, coincidieron en la boleta. Hoy, Nuevo Encuentro, o el EDE, mejor dicho, el Encuentro por la Democracia y la Equidad, está situado, además de Sabatella, con Juan Eugenio Richer en el orden local, con Laura Muñoz, con el Partido Comunista y el PSOL, que es la estructura de Heller. Mientras que ATE, sí, es esta estructura electoral que encabeza Víctor de Llenaro, que todo indica irán y van a confluir en la propuesta presidencial de Wiener, y allí estará Wiener, de Llenaro, Stolbizer, Pino Solanas, un espacio de centro-izquierda. Más o menos así está la historia hoy. Mientras tanto, en el día de ayer, charlábamos con los abogados que vinieron aquí al estudio de FM Moreno. Estuvo el doctor Eduardo Schreider, que es el presidente del Colegio de Abogados de Moreno, flamante presidente y flamante Colegio de Abogados. El doctor Juan Iturburu, que fue vicepresidente del Colegio de Abogados de Mercedes, y el doctor Encina. La primera cuestión es qué es el Colegio de Abogados, qué implica que Moreno tenga un Colegio de Abogados. ¿Qué resultados tendrá para usted, que está escuchando la radio, un Colegio de Abogados? ¿Qué es un departamento judicial? Es volver siempre a la génesis. Un departamento judicial donde están todos los fueros. Y si tiene que litigar o hace una denuncia contra su patrón, se tiene que ir a Mercedes. O a Morón, no sé, se lo lleva. En lo penal también, porque las fiscalías son descentralizadas de Mercedes. Y así en cada uno de los fueros, estamos hablando de una estructura que hace la estructura judicial. Y hoy es una injusticia, además que la justicia es bien de clases. La división está establecida, el corte es así. La propuesta para Schreider y para Iturburu y Encina en el día de ayer es, aun cuando existe un departamento judicial, adelantarse. Prever es analizar sobre lo imprevisible, es decir, tener herramientas para reaccionar ante lo imprevisible.

la definición de noticias que son segmentadas, por lo menos en el abordaje. Hay una preocupación que la tengo que comentar en el gobierno municipal, que es la sucesiva aparición de Moreno. Moreno, tomado así desde la óptica y la lógica del intendente municipal, pero en mayor medida por el diputado nacional Mariano Hues, precandidato a la intendencia. Esta aparición sostenida de Moreno en los medios nacionales. Como que la política pasa por los medios, y los medios pasan por la política. Y entonces América 2 con los documentos y la Feria de las Flores. Y los medios ayer, los medios, dos canales de comunicación, dos medios de información ubicados en el hospital. Porque la violencia sin límites en Moreno. La violencia sin límites en Moreno son 13 personas que atacan y golpean brutalmente a un joven. Pauta de la información en grave estado. Sí, si 13 personas golpean a una. No intervino la policía que generalmente interviene, sino otra policía, datos inexactos, que hasta el día de hoy yo tampoco los puedo comentar. ¿Quién intervino? ¿Cómo intervino? ¿Qué sucedió? Está pasando algo muy, muy particular. Miren que utilizo esto de particular y no extraño. Que con presencia de gendarmería, cuando se hacen operativos que tienen que ver con golpes al narcotráfico, la información va por los circuitos en donde, hablando con las fuentes que tenemos, se viene sosteniendo en el último tiempo: tengo que averiguar los datos porque nosotros no sabemos. Digo, fuentes oficiales de la municipalidad, claro está. ¿Y cuáles fueron las fuentes que tuvieron los dos medios que ayer decían de la gravedad en el estado de salud? Claro está, 13 personas golpeando una. Imaginamos la brutalidad. Violencia sin límites en Moreno. Construya usted, o vos que estás escuchando, el nivel de preocupación. Si lo que debe preocupar o que te preocupa es que 13 personas golpeen a una, si la preocupación está porque Moreno aparece nuevamente en los medios nacionales, ¿y qué sucedió para que Moreno no apareciera más? ¿Dejaron de existir hechos policiales? ¿O se ocultaron ante los medios nacionales los hechos policiales? ¿Ya Antonio Báez no manda más lo que pasa acá? ¿O se negocia la información? ¿Con quién? A nosotros lo que nos importa es la vida del pibe, en primera instancia. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y ayer Cintia Medina fue hasta el hospital y habló con el doctor, que fue el que recibe al joven y que puede darle información sobre el estado de salud del joven. Y vean ustedes que no puedo entregar hoy como conductor del programa datos que hacen a la intervención policial del hecho en sí mismo. ¿En dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Fue el sábado, pero no en el horario preciso. ¿Por qué? Ni siquiera llegamos a las 5W que le enseñan los pibes en la universidad. Las 5 preguntas básicas. Hay una que está recortada. Abril, ¿estamos listos para escuchar el trabajo de Cintia Medina? Lo ponemos al aire, por favor. Bueno, es un paciente de 19 años que ingresa el día sábado a consecuencia de un politraumatismo por aparentemente una golpiza recibida acá en inmediaciones de la estación. El muchacho ingresa con un traumatismo cráneo, encefálico y facial, con heridas cortantes en el rostro que fueron tratadas, se le están haciendo los estudios correspondientes, está estable, está lúcido, está autoválido, gracias a Dios, no tiene otras lesiones importantes y está en seguimiento por el servicio de cirugía maxilofacial. Bien, la situación ahora de él es estable, se está mejorando. Su situación es estable en este momento. Nosotros estamos viendo su evolución, pero hasta ahora, gracias a Dios, no ha requerido de grandes procesos de intervenciones que pongan en riesgo su vida. ¿Cuándo ingresó el paciente? El sábado a la noche. Hoy vemos la presencia de los medios, la información. Se hablaba de que se había empeorado su situación, la del joven, la de la salud. Digo, ¿esto es así o ustedes descartamos totalmente esto y vemos que está en un proceso de evolución? No, eso es una información incorrecta, que no sabemos cuál fue la fuente de origen. Gracias a Dios, este joven siempre estuvo en una sala de cuidados intermedios, nunca requirió asistencia de terapia intensiva. Pero bueno, sus lesiones requieren que uno ofrezca todos los cuidados para su seguridad a futuro, pero hasta ahora no ha tenido complicaciones significativas. Tenemos que verlo evolucionar. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego. Allí el doctor explicaba lo que la familia realmente de este joven recibió en la noche del sábado, pero fundamentalmente en el domingo, la evolución. Escuchaste bien, cirugía facial. Lo escuchaste como yo. El nivel de violencia. La violencia. Es la que tenemos todos los días. Podría hacer una nueva editorial en este momento sobre las condiciones violentas que el propio Estado genera, para luego decir qué violenta es la sociedad. El Estado en sus estructuras e instituciones que dan el carácter al mismo. El Estado no somos todos. Pero fundamentalmente, cuando nos levantábamos ayer temprano y las noticias eran una vez más Moreno en los medios de comunicación. Me importa un cuerno la preocupación de Wes. Tengo que señalar que, como dato, existe preocupación en el gobierno municipal de la aparición de Moreno en los medios nacionales. Si están desprestigiados, si hacen operaciones de prensa, existen, pero por supuesto. Los que trabajan para, muchos. Ayer Moreno también fue noticia, porque en Radio Continental, en el programa de Magdalena Ruiz Guiñazú, Grupo Prisa, y en el programa de Reinaldo Sietecase, Radio del Plata, Electroingeniería es una empresa que creció, son capitales cordobeses, vinculados con Jaime. Electroingeniería es el gobierno en parte, sí, es en parte el gobierno. Bueno, en estos dos grupos había salido en La Nación también. En estos dos grupos, Fabián Ferraro explicó cómo ha sido víctima de nuevos atentados. Pinturas que se hicieron sobre los grafites que los militantes de Ferraro, los grupos, las personas que lo acompañan a él en su candidatura a intendente, ubican, y vos lo podés ver, Hueso Ferraro sobre las pintadas que existen. Sobre ese graffiti en rojo, generalmente pintado, se ubicó una amenaza, o se profirió una amenaza, a Fabián Ferraro. Y entonces la preocupación del gobierno municipal y de algunos, y fundamentalmente el precandidato, es: ¿cómo se hace para estar en los medios nacionales de la manera que se está? Créame, que es muy difícil acceder a un medio nacional para que el medio nacional te otorgue el espacio. ya que hablamos de prensa y de medios y de periodistas, es muy complejo. No todo es el interés por lo periodístico y lo público, o lo privado. Te diría que no siempre. Chequeo de fuentes, revisar las mismas, repasar historias. Las operaciones existen. Sitúo esto de Ferraro por los medios nacionales y debo señalar que ayer un integrante del equipo de prensa de Ferraro se comunicó conmigo para informarme que el precandidato intendente está en condiciones de hablar con todos los medios locales en el momento que los medios locales dispongan para expresar lo que ya escuché en el día de ayer en Radio del Plata y lo que escuché vía internet, porque en la mañana no escuché el programa de Magdalena Ruiz Iñazú. Por eso estoy comentando esto. Y que hace la información. Punto. Volvemos al hospital. Hablando de operaciones o datos inexactos o desinformación, la salud de un pibe de 19 años, violencia sin límites en Moreno, el doctor recién lo decía, no sé dónde salió. Bueno, de algún lado salió. La salud de este joven de 19 años, la cobertura realizada por Cintia Medina en esta radio recuperada. Lamentablemente es un hospital que recibe un alto porcentaje de politraumatismos por accidentes y por violencia. Esto se está generalizando y es algo que realmente nos preocupa y nos hace poner en alerta en virtud de que tenemos que vamos mejorando cada día la atención de nuestros politraumatismos en función del alto índice de pacientes que presentan este tipo de patologías. ¿Se lo pudo atender rápidamente en la guardia y luego en el hospital? Se lo atendió en la guardia, se realizaron los estudios pertinentes, el hospital cuenta con tomógrafos y está en seguimiento por la cirugía maxilofacial. ¿Podemos tener una expectativa de cuánto tiempo de recuperación puede tener este joven? No podemos tener una expectativa, o sea, podemos ir comentando su evolución en forma cotidiana si es necesario, pero hasta ahora la evolución es favorable. Nosotros esperamos que se reponga, pero iremos viendo su evolución y hasta que no estemos totalmente seguros de que no presenta complicaciones, no se va a ir de alta. No hay tiempo, indudablemente, en la segunda parte de la cobertura realizada por mi compañera Cintia Medina, se reitera lo que es el trabajo quirúrgico de cirugía facial. Los golpes habrán sido en la cara y allí estarán las mayores consecuencias y las peores consecuencias. En los medios por internet hablan del chico golpeado y dicen que la humanidad perdió el rumbo. ¿Qué análisis podés hacer? Me pregunta Ezequiel. La humanidad no perdió el rumbo porque un grupo de chicos golpeó a un pibe. Es mucho más que esto. Pero si se ubica solamente que la humanidad perdió porque el suceso es el que ahora un médico explica, te diría, Ezequiel, que la simplificación es mirar una consecuencia, no las consecuencias, porque nadie es culpable de las causas. Nadie es culpable de las causas. Y el reduccionismo tan solo construye una inmediatez que aleja definitivamente cualquier discusión seria sobre transformaciones sociales evidentes. ¿Está? Pero esta es una opinión. Te diría, Ezequiel, que la humanidad pierde cada vez que una mujer, también pierde, si es que se toma de allí, cada vez que una mujer va al hospital y no puede parir, pierde cuando los tormentos inferidos a los presos consisten en disparos de balas de goma, uno de los cuales lesionó en un ojo un interno, agresiones con facas y golpes con puños, patadas y bastones a personas desnudas, reducidas e indefensas. Esto al estimadísimo oyente. Se lo cuento y los que siguen el programa. Ocurre en la unidad penal número 9 de Neuquén. Son las 11 de la mañana. Se requiere de humanidad, de pasión, de convicción más que de certezas, y de restablecer un desorden. Nos enseñaron que esto no se puede. Nos dicen todos los días que esto es lo mejor y que esto no se cambia. Y no estoy hablando de un concepto propio de un gobierno en cuestión o de un gobierno en sí mismo. Estoy diciendo que la estructura cultural heredada y todos los días abonada es: no se puede cambiar. Y como no se puede cambiar, el análisis queda reducido en el hecho, en la causa, en la causa informativa que desinforma, no en lo profundo que explica cómo el sistema en el cual vivimos tiende siempre a la deshumanización y a la bestialidad, no de esos pibes, sino de modos ejecutados que explican, en todo caso, lo de estos pibes. Son las 11 de la mañana con un minuto. Está movilizándose ATE, Libres del Sur y otras organizaciones a Ruta 23 y Gaona. Allí se produce el corte de ruta en el día de hoy. Hoy hay sesión en el Consejo Deliberante. Se promete hoy para esta sesión toma de decisiones, o por lo menos poner a consideración algo que se viene anunciando, que es citar a algún secretario a la sala de sesiones. Y hoy es el día, me parece, y hoy quedará establecido quién levanta la mano y quién no, y por qué se levanta la mano o se deja de levantar la mano, no dije el puño. Tanda de la hora, Miguel Ángel Costas, ahora en la operación técnica y puesta en el aire, en la producción pasó ahí Abril. Ya venimos para el cierre de este recorte informativo. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento